El Coloso de Lumaya, el Estadio Banorte. Y aquí viene la jugada y Yair Barraza hace el cuarto. ¡Gol! ¡De Necaxa!